Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Regresamos una semana más y nos colamos en vuestras casas, en vuestros hogares, en vuestros trabajos o donde quiera que estéis ahora mismo para pasar con vosotros 60 minutos de lo mejor del misterio. En esta ocasión comenzaremos hablándoos de una técnica, oración, rezo con la que tropecé un día. Y bueno, y tengo que confesar que desde que me hablaron de ella, pues siempre ha habido algo que me ha llamado, ¿no? Que me ha llamado hacia ella. Y por supuesto quería tener el programa a la persona pues que había creado este método, esta técnica. La oración, la técnica, se llama el vuelo de la mariposa y su creador es José Luis de la Rica. Vamos a tener nuestras secciones habituales de la actualidad y el consejo de la semana, y también va a estar con nosotros un gran showman, Suso Silva. Todos sabéis que en Valencia está actualmente el Circo de los Horrores y vamos a hablar con Suso sobre este maravilloso espectáculo que ha traído a Valencia. Estreno mundial aquí, en Valencia. El show se titula Apocalipsis. Ya solamente con el título ya te deja enganchado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a saber mucho más sobre este espectáculo esta noche. Y yo creo que ya no me puedo enrollar mucho más porque es que se nos acaba el tiempo, que estos son 60 minutos y pasan volando, ya lo sabéis. Así que comenzamos. Comenzamos el programa de esta noche con una visita muy especial. Tengo conmigo a José Luis de la Rica. La primera vez que escuché hablar de José Luis fue en una entrevista que hice a Emilio Carrillo, todos conocéis a Emilio, y él me habló de José Luis, como os digo, y de algo precioso que hacía y que titulaba, o que nombraba, El vuelo de la mariposa. Me quedé fascinada con lo que me contó en ese momento Emilio sobre José Luis y, por supuesto, dije que tenía que conocer a esta persona, a esta gran alma, porque sabía que iba a tocar partes pues muy profundas, ¿no?, dentro de mi ser y que podía hacer pues mucho bien, no solamente a mí, sino a todo aquel que le escuchara. Y bueno, pues ha llegado el momento, como os decía, de tenerlo aquí en el programa y bueno, de compartir su sabiduría con todos nosotros. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, tú realizas una técnica, entre comillas, a ti te gusta llamarle rezo u oración, ¿no? Sí. Que se llama el vuelo de la mariposa. Antes de entrar de lleno en lo que es el vuelo, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia, cómo llegaste al vuelo de la mariposa. Bueno, hace ya 18 años falleció una hija nuestra y bueno, de ser un ateo militante, pues debido a cosas improbables o imposibles que empezaron a suceder en mi casa me hizo tratar de conocer de qué se trataba, qué pasaba, por qué, todo este tipo de cosas. Y así descubrí que, bueno, sí, que no, que la vida continuaba y que además desde ese otro nivel de vida, pues las personas se mantenían en contacto con los seres queridos de la Tierra. Uh-huh. Ese fue el principio. ¿A qué te refieres concretamente con que empezaron a ocurrir cosas extrañas en casa? Pues que se encendía, se apagaba la luz, se cambiaba el canal de televisión, algún objeto que otro se movía, veíamos cómo se movía, uh-huh. Un olor a flores de pronto, en fin, empezaron a suceder sincronicidades, ¿sí? Aparecían mariposas en los sitios más insospechados, uh-huh. y ese tipo de cosas, ya digo, me obligó de alguna manera, me vi obligado a tratar de encontrarle sentido y una explicación. Y en ese buscar y encontrar, pues un día llegué a darme cuenta que empezaba, bueno, primero mi mujer fue la que empezó a sentir, a percibir, a escuchar mentalmente a la niña. Sí. Y luego, unos meses después, pues también me empezó a pasar a mí. Uh-huh. Y así fue como comenzamos este camino, que en mi caso ha sido un cambio total de una vida a una manera de entender la vida a otra, vaya. ¿Cómo llegas a la técnica entonces? ¿Hay alguien que os dicta que tenéis que hacerlo así? ¿Sois vosotros mismos los que llegáis a este tipo de, mediante la experimentación, de bueno, pues puede hacerlo de esta forma en concreto? Bueno, a lo largo, desde hace 16 años o así, que estoy llevando esta experiencia a las personas que se acercan a mí, bueno, pues ha ido evolucionando, ¿no? Uh-huh. En un principio, yo empecé a hacer meditación, un curso de meditación muy fácil, muy básico, pero con mucha insistencia y, bueno, sería largo contar, pero en definitiva fue que empecé a comunicarme, empecé a darme cuenta que mi hija se estaba comunicando. Por fin me daba cuenta, porque en realidad eso estaba ocurriendo desde el principio. O sea que cuando tú llegabas a ese grado de relajación en la meditación, era cuando empezabas como de alguna forma a recibir esa comunicación con tu hija. Claro, sí, uh-huh. Más o menos. Sería largo explicar, pero bueno, básicamente fue así. El caso es que un día pues se me ocurrió llevar esto, lo que a mí me pasaba, comentárselo, hacerlo, practicarlo con uno de mis hijos y conectó muy bien. Luego hice lo mismo con una de las madres del grupo de apoyo en el duelo al que íbamos, uh-huh. y vi que se conectaba y así fue como empecé. Y bueno, pues ya digo, ya son 16 años y bueno, pues ya he tenido la fortuna de poder enseñar, porque esto no es una técnica, esto es la fuerza del amor. Uh-huh. Está muy manida, muy mal la expresión, es triste, porque yo estoy hablando de la fuerza del amor, pero de verdad, como un acto de no de fe, sino de consistente, algo que se vive. Que ves los resultados. Es la fuerza del amor la que nos va a llevar, nos va a impulsar a abrir nuestra mente para conectar con esa sintonía en la que nuestros seres queridos se comunican. No provocamos nada porque ellos ya se están comunicando, lo único que hacemos en todo caso es no provocar, sino aprender a abrir la mente y a mantener ese diálogo mental con ellos. Uh-huh. ¿En qué consiste el vuelo de la mariposa, José Luis? Bueno, pues esto es una experiencia espiritual. Yo digo que es una oración, en el sentido de que la raíz, la esencia de la experiencia es la fuerza del amor. Uh-huh. Es decir, es el sentimiento del amor desde donde vamos a poder proyectar nuestra consciencia hacia esa vibración, en donde ahí nos vamos a poder comunicar con nuestros seres queridos. Es una experiencia personal en la que eres tú mismo, tú misma, la que vas a visitarlos, para decirlo de algún modo. Sí. Es decir, encuentras no solo con el ser querido que está llamando a tu corazón, o desde tu corazón sientes esa llamada fundamentalmente de ese ser querido, sino que visitas a todas las personas con las que has mantenido, hayas creado una relación de cariño, de amor, durante la estancia de ellos aquí en la Tierra. ¿Cualquier persona puede realizar el vuelo de la mariposa? Cualquier persona, si lo que les motiva es el amor, sí. ¿Y de cualquier religión? Sí, sí, por supuesto. El amor es la raíz de todas las religiones. Es más, yo diría que no es una experiencia religiosa, es una experiencia espiritual. Claro. ¿Has recibido en todos estos años que llevas realizando el vuelo de la mariposa, José Luis, has recibido alguna prueba de que el contacto ha sido real? ¿Se ha podido constatar de alguna forma en alguna experiencia? Sí, continuamente. De hecho, por ejemplo, algo que es habitual y normal, está normalizado en la experiencia, es que cuando se hace en grupo, últimamente, durante ya muchos años, desde que el Sky empezó a funcionar en Internet, bueno, pues ya he podido, o sea, que hago experiencia, guío experiencias a través de Skype con personas de diferentes países y en grupo. Uh-huh. Y cuando alguna de las personas conecta, cualquiera de ellas, lo frecuente, lo normal, lo que se puede dar, es que pueda conectar con los familiares de cualquiera de las otras personas que están en el Skype. Uh-huh. Aunque previamente ni nos conozcamos, ni unos ni otros. Sí. Eso es frecuente, eso no es normal y eso se da en el vuelo. Eso, por ejemplo, uh-huh. Si es verdad que cuando, como no, las personas no tienen experiencia, la mayoría de ellas ni han hecho nada de meditación, que tampoco es imprescindible, ni mucho menos, es mejor porque lo facilita si uh-huh. tienes una ligera experiencia en meditar, pero no es imprescindible. Lo que quiero decir es que sin una persona sin haber tenido, vamos, no ha hecho meditación en la vida, ni se ha relajado. Si esa persona conecta con su ser querido, una vez que está con él, le digo a otra, vamos a poner el caso, por ejemplo, que una persona es de Barcelona y la otra de México, y está conectando la de Barcelona. Cuando la de Barcelona está con sus seres queridos, a la señora de México le digo, ¿usted con quién quiere conectar? Y me dice que con mi hijo, que se llama Fabián. Uh-huh. Entonces le digo a la señora de Barcelona que le pregunte a sus seres queridos si han oído a esa madre que quiere hablar con su hijo Fabián. Ellos nos dicen, estoy poniendo un caso general, ¿no? Sí. Ellos nos dicen que sí, que la han oído. Entonces les preguntamos si lo conocen. Y algo sorprendente es que nos dicen, o bien con estas palabras, no palabras, sino la traducción que las personas hacen de lo que les dicen, pero básicamente es, sí, aquí nos conocemos todos. Sí. He comprobado que cuando se está en un nivel de luz en el que está la mayoría de la gente, pues que sí, que se conocen todos, no sé. La explicación sería un poco larga de contar y tampoco sería seguro lo que yo pienso, pero bueno, básicamente como hay una sola conciencia, bueno, el caso es que se conocen. Uh-huh. Entonces puedes decirle a Fabián que venga y Fabián aparece. Uh-huh. Y entonces hacer de medium. La señora de Barcelona, que es la primera vez que nunca se ha visto en otra, está diciéndole a la señora de México lo que su hijo le está mostrando, lo que su hijo le está diciendo. Sí. Al finalizar, le digo a la señora de México que ponga una foto en la pantalla de su hijo. Uh-huh. Y la señora de Barcelona comprueba que efectivamente es el chico o la persona con la que ha estado hablando. Uh-huh. Esto es frecuente, aunque trato de evitar hacer esto porque, bueno, sería también, vuelvo a decir, sería largo de contar. Quiero decir, lo hago, me gusta hacerlo para como una prueba para sí. la persona que lo está haciendo, uh-huh. de que es real, ¿no? Sí. Pero esto con el tiempo lo que va creando es que las personas que puedan tener un poco de dificultad terminan por relajarse y pretender que el vuelo de la mariposa se convierta en una sesión de espiritismo, con todo mi respeto, ¿eh? Ya. Porque uh-huh. entiendo que es fenomenal. Pero en el vuelo de la mariposa la esencia de la experiencia es el contacto que tú personalmente vas a tener con el ser querido. Ajá. Y como digo, todos pueden. A unos les va a costar un poquito más, a otros menos. más o menos el 80% de las personas lo consiguen a la primera vez. Y es más, cuando ya lo has hecho dos o tres veces guiado por alguien, bueno, pues ya no necesitas que te guíen porque ya lo puedes hacer solo, sola. Y cuando ya lo haces sola, pues a la vez prácticamente has aprendido a guiar a otras personas. Y esa es la esencia. Y lo más importante aún, que más allá de un consuelo, que por supuesto terapéuticamente es maravilloso, claro, te abre la posibilidad de adentrarte en ti mismo y, en definitiva, descubrir tu parte, tu vida espiritual, que te va a llevar, te puede llevar a encontrar la felicidad en este mundo. Y cuando digo la felicidad, como he dicho, es algo que va más allá del simple consuelo. También más imagino, José Luis, que será como todo, ¿no? Hay que hacerlo con precaución, con cabeza y, desde luego, no obsesionarse, no estar todos los días intentando hacer el vuelo tampoco. Bueno, me alegra que me hagas esta pregunta. Siempre se dice esto. Verá. La cuestión es que para hacer el vuelo te tienes que poner en un estado meditativo, sea porque te guían o sea porque lo hagas tú. Sí. Es decir, más que meditativo, te diría yo, en un estado de oración. Es decir, de conectarte con tus sentimientos, mirarte el corazón y ofrecer esos sentimientos o pedir ayuda a los seres de la luz. Yo, a quien el ser espiritual que más me conmueve, es Jesús, y entonces yo, pues, a Jesús, sí, toma, maestro, toma estos sentimientos, tú sabes lo que tienes que hacer con ellos, y entonces me entrego voluntariamente a esa fuerza del amor manejada desde el mundo espiritual por Jesús. Bien, si alguien se obsesionara y todos los días estuviera haciendo esto, te garantizo que no iba a enfermar de la cabeza. De hecho, no ocurre. No ocurre porque requiere aislarte del mundo, quedarte a solas, requiere, si todas las personas dedicásemos media hora o una hora al día a este tipo o a cualquier tipo de oración de entrada en tu interior, el mundo cambiaría la persona, cambiaría su vida y cambiaría el mundo. Por lo tanto, en todo caso, si se convirtiera en una obsesión, no sé qué nombre darle, porque en lugar de ser algo negativo sería súper positivo, pero no ocurre. No me refería a obsesión con lo que es la oración del vuelo de la mariposa y el entrar dentro de uno mismo. No me refería a eso, sino a la parte en la que llega a ser una necesidad imperiosa el contactar con esas personas que están, pues, en otro plano. O sea, claro, yo sé que es tiene que ser durísimo perder un hijo, una hija. Claro, y está claro que el vuelo de la mariposa, creo yo, que te ayuda a cerrar de alguna forma ese círculo, ¿no?, de duelo que todos, pues, tenemos que pasar. Pero de ahí a tener que eso, necesitar ese contacto casi diario o a veces incluso diario con esas personas, esos seres queridos que ya se han ido, yo creo que es algo peligroso también, ¿eh? Pues vamos a ver, yo voy a hablar de la experiencia de mi mujer y de mí. Nosotros podríamos hablar con nuestros hijos cada día y a cada momento. Sin embargo, fíjese que cuando estamos haciendo el vuelo, sí, por supuesto que podemos conectarnos con él. Digo guiando, porque sí, ya digo, bueno, pues nunca, no pregunto por ellos ni. Es decir, que no sé si alguien. Bueno, claro, hay madres muy pesadas, ¿no? Que se va la niña al cole y la está llamando por teléfono y sale del cole y la llama. Y está en la habitación de al lado y la llama por teléfono. Claro, hay gente que, pero lo normal es que no, que la dejes tranquila, que haga sus cosas, que en fin. Cuando digo tranquila, si es que ese contacto es vivo, es real, es cada momento. Yo siento a mis hijos integrados en mi vida igual que antes, de modo diferente, pero igual que antes. Si yo estaba trabajando y me acordaba de la niña, bueno, pues vale, me acordaba y al segundo se me había olvidado que me había acordado. Era algo natural, pues claro, algo natural para nosotros. Y digo en plural porque 8 años después 10, no, 8 años después de irse la niña, se nos fue también su hermano. Uh-huh. Y bueno, a esto sí quería yo aludir, porque es, para mí es muy importante, ¿sí? Es cómo viví yo el duelo cuando se va mi hija, pensando que era el final, que por cierto, casi todo el mundo no cree en el más allá, pero esas mismas personas resulta que creen que algo tiene que haber. Algo que me sorprendió, porque yo no creía que algo tenía que haber. Uh-huh. Yo creía que no había nada, lo que creía que pensaba todo el mundo. Pero es mentira. La gente cree que algo tiene que haber, aunque se consideren ateos, sí. Y no sé qué, la inmensa mayoría. Uh-huh. Es decir, bien, el caso es que lo que iba era que cuando se va mi hija, para mí es un sufrimiento que me empuja a la necesidad de suicidarme. Pues, bien. Sin embargo, cuando se va mi hijo no tengo ni dolor. Ajá. Mi mujer, yo hablo de mí, pero mi mujer en otro, en fin, con su propio estado de conciencia, básicamente está como yo, ¿no? Sí. Y esa es la gran diferencia. Ahora ya sabía qué le había pasado a mi hijo, a dónde había ido, uh-huh. cómo iba a ser su vida, que además íbamos a poder llamarnos por teléfono, es una forma de sí, decir. Sí, sí, sí. Y por lo tanto, lo único que era que ahora ya me tendría que acostumbrar psicológicamente a su ausencia física. Claro. Pero como por otro lado, eso me compensaba sabiendo, por como sabía que para él era como pasar del bachiller a la universidad. Uh-huh. Es decir, que él no había sufrido ninguna desgracia, que era lo que para mí era el morir, sino en todo caso había significado un avance. Para su vida, iba a ser más feliz, iba a encontrar cosas que le iban a motivar para crecer, evolucionar en definitiva. Es decir, que era algo positivo para mi hijo. Y la única, digo, el único problema iba a ser el problema psicológico de su ausencia. Claro. Pero una cosa compensaba sobradamente a esa realidad de aquí. Psicológica que iba a tener aquí. Uh-huh. Así que la diferencia entre saber qué es lo que ocurre cuando sucede esto que llamamos morir, sí. La diferencia entre saberlo y no saberlo es abismal. Creo que, y esto me viene a decir, vengo a entender también que cuando alguien hace el vuelo de la mariposa y si es que luego ya no necesitas ni ponerte, vamos a ver. Ahora mismo una persona que se acuerda de un ser querido y se acuerda con amor desde el corazón, de la manera más sencilla, está uh-huh. en la compra y ve naranjas y se acuerda que a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, en fin, al ser querido, le gustaban mucho las naranjas y entonces de una manera casi sin darse cuenta, pero desde muy dentro, piensa en ese ser querido y le dice, si tú estuvieras aquí, yo ahora compraría 2 kilos de naranjas y tal. El ejemplo, ¿no? Sí. Bien, pues el ser querido te responde. Claro que te responde. La dificultad es que nosotros no nos damos cuenta. Uh-huh. Con la práctica de la oración que llamo el vuelo de la mariposa, aprendes a darte cuenta que el ser querido te responde. Una persona que pierde un hijo, y digo un hijo porque es el que yo conozco, sí. Ese mundo que tenía con su hijo se ha acabado. Uh-huh. No vale de nada pretender que vuelva a vivir como vivía. Uh-huh. Que le digan que lo tiene que olvidar. Que le digan que se tiene que distraer haciendo jueguecitos de mesa. Eso no vale. Eso es ponerle una venda a la herida. Una herida que va a quedar abierta. Lo cuente, lo diga, lo comunique, como que, o no. Lo normal es que no, que se lo calle. Y que cada vez que le hablen de su hijo llorará y se sentirá triste. Eso es tapar la herida de mala manera, ¿no? Bien, una persona que pierde a su hijo necesita crearse una forma nueva de vida. Uh-huh. Ya esa vida no le vale, no le quieras volver. Vaya, que no es una persona que se ha salido de su día a día por ludopatía, por ejemplo. No vale, eso no vale. Esa persona que se siente mal porque ha contraído la ludopatía necesita regresar a donde estaba. Pero a una madre o un padre eso no le vale. Tiene que crearse un nuevo modo de vida. Sí. Y el vuelo de la mariposa es un camino para superar el duelo, sino para crearse un nuevo modo de sentir la vida. Y bueno, en mi caso, y de mi mujer y el de mi mujer, nosotros somos inmensamente felices. No echamos en falta a nuestros hijos, porque no nos faltan. Están con nosotros de forma distinta. Y no tenemos que estar ni en comunicación. Es que yo ya no necesito, cuando miro la naranja, aprovechando ese ejemplo, y pienso en ellos y compararía, yo ya no necesito ni siquiera que mi escuchar en mi mente que, en fin, que ellos tienen las naranjas que quieran. Uh-huh. Es que yo ya lo sé, yo ya lo doy por hecho. Es que ya no lo necesito. Ajá. Llega un momento en el que ya... Pero claro, depende de cada persona, ¿no? Claro, claro, cada uno tiene su propia experiencia y su propio nivel de conciencia, por supuesto. Yo tengo que deciros, queridos oyentes, que como sabéis, soy muy curiosa y yo he experimentado el vuelo de la mariposa, lo he hecho con José Luis y tengo que deciros que fue una experiencia brutal. Así que yo os lo recomiendo a todos. Y desde aquí digo que bienvenido sea el vuelo de la mariposa a vuestras vidas. Veréis cómo os cambia. Tenemos varias citas pendientes más, José Luis. Ajá, sí, sí. y bueno, yo lo que quiero, eso sí, es que antes de marcharte, José Luis, que sí. Bueno, pues que nos des, o que le des, mejor dicho, a nuestros oyentes, pues algún medio de contacto si quieren, pues en algún momento, pues hacer el vuelo o saber más de ti, ¿dónde pueden dirigirse? Bueno, quiero decir que quienes se acerquen a mí, quienes usen la información que voy a dar yo ahora de contacto, lo hagan solo si es el amor lo que les mueve. Que no lo hagan por curiosidad, que les voy a dar mi tiempo, el mío o el de otras personas que ya dirigen, y lo vamos a hacer desde el amor. Entonces, por favor, que tengan ese respeto. Para ponerse en contacto conmigo, la mejor forma es escribirme un correo al que yo responderé con una carta que tengo ya redactada, informándoles más a fondo sobre qué es el vuelo de la mariposa, etcétera. Y en el que les doy también los datos de Skype, en fin, las instrucciones para que puedan participar en las reuniones que hacemos por Skype. Uh-huh. La dirección es elvuelomariposa@gmail.com. Ojo, no he dicho el vuelo de la mariposa, porque a veces se confunden y no me llega, claro. Claro. Repito, es elvuelomariposa@gmail.com. Y bueno, pues yo en cuanto me llegue la carta, pues lo antes posible le respondo y bueno, y que cuenten conmigo. Que cuenten conmigo y con muchas otras personas, como digo, que ya están guiando a otras, y estaremos encantados de poderles servir de apoyo si realmente lo que les mueve es el amor y solo el amor. Qué bien, José Luis. Bueno, lo dejamos aquí. Gracias por haber estado esta noche con nosotros, por haber compartido esto que tanto pues ha cambiado tu vida y ha cambiado a un montón de vidas, y estamos en contacto. Muy bien, pues nada, encantado. Cuando quieras, aquí estoy. De momento, te agradezco que me hayas hecho esta entrevista y nada, y aquí estoy. Para nada, gracias a ti, José Luis, y buenas noches y un abrazo fortísimo. Muy bien, lo mismo para ti y para los oyentes, y muchas gracias. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Actualidad en Canal del Misterio. Pues nos encontramos ya en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. El primer titular que nos traes esta noche dice así: estudian por primera vez el aura viviente individual que nos rodea. Efectivamente, Nuria, porque a nuestro alrededor formando una nube invisible al ojo humano, siempre hay un conjunto de microorganismos, compuestos químicos y otros elementos llamados esposoma. Un aura viva que nos acompaña donde quiera que vayamos. Su existencia ya era conocida por la ciencia, pero según un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, no existen dos auras vivientes iguales, incluso aunque dos personas sean expuestas a los mismos agentes biológicos o químicos y vivan en el mismo sitio. Para averiguarlo, diseñaron un pequeño dispositivo de monitorización del aire del tamaño de una baraja de cartas y durante 2 años enteros, 15 voluntarios lo usaron de forma intermitente atadas a sus brazos, desde donde absorbían continuamente pequeñas cantidades de aire de sus órbitas personales y el ambiente que los rodeaba. Después, cada cosa inhalada se extrajo para secuenciar el ADN y ARN, con lo que se elaboró un perfil químico que se catalogó en una base de datos personalizada. Por supuesto que los elementos que contiene el esposoma de cada persona es variable e incluye numerosos rastros de su propia nube microbiana, además de cosas como los hongos y partículas que cada uno ha recopilado de su entorno inmediato de mascotas, plantas, perfumes, etc. La gran cantidad de datos reveladores obtenidos durante la investigación demuestra que podemos aprender mucho estudiando nuestras auras vivientes, y los investigadores opinan que si la tecnología fuera más accesible, podrían fabricarse de forma masiva dispositivos individuales que terminarían siendo importantes herramientas de diagnóstico. En definitiva, los científicos creen que nos encontramos al principio de una nueva era de transformación de la salud, una que no solo se fijará en lo que hay dentro de nuestros cuerpos, sino también en la nube viviente que nos rodea y que siempre nos acompaña donde quiera que vayamos. Estamos hablando, María, de lo que desde siempre se ha hablado en parapsicología y en el esoterismo, que es el aura humana, ¿no? Exactamente, Nuria. Bueno, qué curioso. Y continuamos con la siguiente noticia, la última noticia que nos traes hoy, María. Y el titular dice así: la marca DAF ha anunciado que no testa ni testará sus productos cosméticos en animales en ninguna parte del mundo. Sí, Nuria, es una gran noticia. Lo cierto es que las pruebas de cosméticos y de aseo personal están prohibidas en Europa y en Reino Unido desde marzo de 2013. De hecho, en la Unión Europea es ilegal incluso vender cosméticos que hayan sido probados en animales en otras partes del mundo. Sin embargo, algunas compañías multinacionales han seguido realizando pruebas animales fuera de Europa para vender en otros mercados internacionales como China. Así que puede que los productos que venden aquí sean libres de crueldad animal, pero los que venden fuera de Europa no lo son. Ahora, felizmente, la firma cosmética DAF ha prohibido todas las pruebas en animales para testar sus productos de cuidado personal y colocará el logo del conejito sin crueldad de PETA, de Estados Unidos, en todos sus envases a partir del próximo año. Quienes quieran asegurarse de que la marca que utilizan no ha hecho sufrir a ningún animal, debe buscar el distintivo libre de crueldad que llevan estos productos que no tienen componentes de origen animal y que no han realizado pruebas sobre animales, ni en el producto final, ni tampoco en ninguno de sus componentes. Así estarán seguros de no financiar indirectamente a una compañía que se beneficia con la crueldad de los animales. Muy importante esta noticia, desde luego, María, y nosotros que somos proanimalistas, desde luego, pues aprovechamos desde aquí para hacernos eco de ella y que cada vez sean más empresas las que se sumen a esta iniciativa. Ya está bien de considerar que los animales sean cosas y no seres vivientes y sintientes, ¿verdad? Así es, Nuria, así sea. Bueno, pues lo dejamos aquí, María. ¿Tu vía de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Hasta la próxima, María. Hasta la próxima, Nuria. ¿Listos para el apocalipsis? Puede parecer el fin del mundo, pero es solo el principio. Descubre el show más brutal del Circo de los Horrores y sé el primero en salvarte. Playa de la Malvarrosa. Estreno 18 de octubre. A la venta en circodeloshorrores.com. Por cierto, bienvenidos al día después. Bienvenidos al apocalipsis. Y qué suerte que tengo, queridos oyentes, porque ahora mismo estoy con el creador y director de este maravilloso show. Este show tan espectacular, hipnótico y tan lleno de arte. El gran Suso Silva. Buenas noches, Suso. Hola, buenas noches. Un placer. El placer es nuestro. Tengo que decirte que admiro tu trabajo. Y bueno, yo lo que quisiera es que nos contaras cómo después de tres espectáculos como El Circo de los Horrores, Manicomio y Cabaret Maldito, ¿cómo llega a tu mente la idea de Apocalipsis? Bueno, la verdad es que es un cambio completo de casi de tercio, ¿no? Uh-huh. Y quizá nos desmarcamos un poquillo, ¿no? Del mundillo del terror, sí. más ficción, para irnos al terror real, ¿no? Al terror que yo siento que hay en la calle, ¿no? ¿Sí? Ese terror a Planeta se muere, miramos hacia otro lado, hacia las grandes revueltas políticas, sociales, económicas, religiosas, que ese es es mucho más intenso, mucho más real y mucho más fuerte en lo que estamos sufriendo en la calle. Entonces, un poco, creo que llegó un momento también de... Nos hemos acostumbrado a todo esto, sí. Vivimos con ello en las espaldas y yo creo que soy un gran captador de lo que siente la gente en la calle, vivo mucho y muy intensamente mi entorno, y los espectáculos nacen un poco en función de lo que vivo y de lo que noto que mi entorno, ¿no? Vive. Entonces, por eso nació un poco este grito un poco que me sale muy de adentro de cuidemos un poco el planeta. Es maravilloso el tiempo que nos ha tocado vivir en la Tierra, aprovechemos, ¿no? No nos dejémonos de pelearnos los unos con los otros a la mañana, a la tarde, a la noche. Sí. Y vivamos, de verdad, el maravilloso placer, el gusto que es contemplar nuestro entorno, el mar, el aire, el fuego, nuestros verdaderos dioses. Creo que son esos, nos estamos confundiendo con dioses desconocidos y nos olvidamos pues del planeta. Y como digo yo, hace muy poquito que hemos llegado al planeta, ¿no? Y lo estamos... Sí. Lo estamos machacando a marchas forzadas, ¿no? Pero bueno, que nadie piense que también me voy a dedicar a ser conciencia social, que no lo soy, solo necesito dejar mi mensaje, que es un show muy, muy entretenido, espectacular, brutal, grande, con una puesta en escena que os va a dejar con la boca abierta. En fin, volvemos a fusionar el teatro de vanguardia, el circo más fresco, más actual, más contemporáneo, y un poco esas pinceladas de cabaret de lo más salvaje, en donde vamos a interactuar muchísimo de nuevo con el público. ¿Cómo fue crearlo, Suso? ¿Cómo fue crear? ¿En qué consisten estos clanes en los que se parte lo que es el espectáculo? Bueno, como digo siempre, ¿no? toda la fase de creación, para mí es el momento más maravilloso, más especial, más duro, más intenso, más cansado, pero más excitante, ¿no? Una vez creado, a veces, yo necesito además vaciarme lo que tengo dentro para volver a llenarme otra vez y volver a empezar con la siguiente entrega, ¿no? Entonces, todo el proceso de creación, tanto la compañía como yo, como todo mi entorno, ha sido especialísimo. Es maravilloso hacerlo en Valencia, en donde yo vivo. Se ha creado un clima muy, muy especial y tengo que decir que somos un equipazo, ¿no? Que solo con grandes escenógrafos como Fito, con grandes iluminadores como Juanjo Llorés, premiado mil veces, con una oficina tan brutal, con ayudantes de dirección, coreógrafos como Tony Espinosa, en fin, solo así se puede hacer un gran show, ¿no? Uh-huh. Con un gran equipo. Que está compuesto de clanes. Realmente lo que cuenta esta historia, este apocalipsis, es que finalmente, pues, el día del juicio final planea sobre nuestras mentes, el mundo ha cambiado, el mundo tal y como lo conocemos ha desaparecido, todos nuestros seres más cercanos se han difuminado y solo se han salvado un poco a la espera del último, de la última trompeta del apocalipsis, solo se han salvado un grupo de supervivientes que se han dividido en clanes, ¿no? En clanes, hay 5 o 6 clanes en donde cada uno toquetea un poco el mundo que ha quedado, ¿no? Tenemos el clan de los rojos, que es el grupo de la gente de la danza, ¿no? Cuyo sentido de la vida es mover su cuerpo, danzar y hacer acrobacias. Uh-huh. El clan de los hombres pájaro, los cuervos azules, aquellos que viven siempre en las alturas, vienen de Brasil y es un grupo que hace trapecio volante y hay toda una adaptación a cómo se ve la tierra, ¿no? A vista de pájaro. Sí. También hay clanes más chungos, por supuesto, siempre sale esa parte más dura, que es el clan de los infectados, ¿no? Y que hacen trabajos pues mucho más peligrosos, como juegos con boleadoras y malambo o lanzamiento de cuchillos, ¿no? Uh-huh. Este es el clan más duro, ¿no? El que representa un poco a los viejos sistemas decadentes, ¿no? Pues sobre todo por su gran veneración todavía por el dios de la guerra, como tantos y tantos países y tantos ciudadanos hay en el mundo todavía, tristemente, ¿no? Sí, pero sí, pues sí. Te encuentras maravilloso, es el clan plateado, que es el clan del rock and roll, de la música, e intento un poco mostrar también la música que yo he mamado desde pequeño, que es el rock and roll de los 80, de primeros de los 90, tienes el clan de los maoríes, cultura que a mí me fascina, ¿no? Esos tatuajes, esa veneración por ciertas estatuas labradas y perdidas en el pasado, una cultura tan increíble, uh-huh. Esos tatuajes, ¿no? Que también pues es un clan muy duro, muy guerrero también, sí. pero alucinante, ¿no? ¿Qué más tenemos? O tenemos el clan de las damas del agua, del lago último, que son está solo compuesto por mujeres y representan un poco a las sacerdotisas guardianas de los últimos vestigios de agua en la tierra, sí. Agua tan necesaria, el agua igual a vida. Si no hay agua, estamos jodidos. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, pues bueno, también son las únicas capaces de poder hacer germinar la tierra, uh-huh. o las únicas también de poder engendrar vida en sus vientres, ¿no? Bueno, intento hacer una representación de lo que creo que quedaría el universo si volviéramos a recomenzar de cero, ¿no? O sea, extinguiría rapidísimamente el dinero odioso que nos marca tanto nuestras vidas, sí. y volvería al maravilloso intercambio de elementos de primera necesidad, el trueque, ¿no? El trueque, sí. Tú necesitas esto, toma esto, yo necesito esto. Uh-huh. Toma agua, toma tierra, toma algo de comer, dame ropa. En fin, creo que el sistema de vida es erróneo desde la base, uh-huh. y creo que tienen que empezar a cambiar un poco las cosas para que seamos mucho mejores personas en realidad, ¿no? Suso, ¿por qué el estreno en Valencia? ¿Quizás porque es consciente de la cantidad de fans que tenéis aquí? Entre otras cosas, ¿no? Evidentísimamente. Sí. Que todo lo que es el Mediterráneo se nos cuida, se nos mima, se nos quiere un mogollón, ¿no? Sí. Pero también es verdad que yo vivo en Valencia, uh-huh. quería estar cerca de casa, llevo trabajando en este proyecto casi un año y medio, y el último año a piñón fijo, entonces, bueno, finalmente con Manuel González decidimos hacer esto desde aquí, también que sea un poco punto de partida y puerta de entrada para toda España, porque de aquí saltaremos sobre todo a Madrid, ¿no? Hay que rodar un poco el show y, Y bueno, los fans y seguidores de Valencia, Castellón, Alicante, toda esta zona, pues son muchos y sí, muy bestias, ¿no? Sí. Y entonces tenía muchas ganas de empezar. Es verdad que normalmente empezamos por el norte, ¿eh? Uh-huh. Normalmente cada uno de mis shows se ha estrenado en Santander, pero nos quedaba demasiado lejos esta vez, ¿no? Pero también es verdad que yo tenía un poco de miedo a no tener en cada estreno, en cada show, nos ha llovido, ¿no? Sí. Y para nosotros es un síntoma de muy buena suerte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues, no te podrás quejar de la lluvia que has tenido. Pues nos este año ha caído la tromba, ¿no? Siento mucho también aquellos lugares donde se ha complicado y ha sido más a la cuenta y ha habido algunas barbaridades, ¿no? Pero eso también es debido un poco al cambio climático, uh-huh, del que grita a veces. ¿Qué carajo está pasando en la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy encantado, me siento en casa, me siento en familia y sé que nos va a traer suerte. Y además, sí, el primer Circo de los Horrores estuvo aquí, ¿no?, en la Plaza de Toros, uh-huh, donde metimos una carpa. Y pues bueno, pues la cuarta entrega vuelve otra vez aquí. Y está bien, también estoy satisfecho y muy esperanzado de que la gira sea brutal como lo es así el show. Y nosotros encantadísimos de que sea aquí el estreno, de que haya sido aquí, desde luego. Sé que es difícil lo que te voy a pedir ahora, Suso, porque como padre de la criatura lo va a ser. Pero de todo el show, ¿con qué momento te quedarías? ¿Cuál es ese momento que a ti te hace vibrar de una manera especial? ¡Buah! Difícil, ¿no? Bueno, hay mil momentos maravillosos en el show. Es verdad que el final del show, donde hago un poco valoración de ficción y lo mezclo con realidad, uh-huh, y donde la Madre Tierra nos mira duramente, dándonos una nueva oportunidad, y sobre su blanco traje, sí, se tiñe otra vez del mar, de nubes, de agua, de cielo, de estrellas, ¿no? Mientras yo recuerdo que todo se va al carajo, pero que es verdad que soy un loco esperanzado, que necesito creer que al final el hombre y la tierra se van a dar la mano de nuevo, ¿no? Uh-huh. Es verdad que es un momento especial, ¿no? Sí, especial para totalmente mí, de acuerdo. Pero es verdad que también he empezado a juntar, y hablo más de show, es verdad que he utilizado por primera vez un momento flamenco en que los clanes se reúnen en un viejo mercado donde intercambian y donde se ponen a bailar, ¿no? Uh-huh. Entonces he fusionado por primera vez flamenco un poco a mi estilo y me tiene completamente seducido ese momento, además realizado por Cecilia Gómez, tremenda, brutal, guapa y buenísima profesional. Uh-huh. Entonces es maravilloso ver cómo además se pelean clanes infectados, haciendo boleadoras como el que yo considero el flamenco argentino, que es boleadoras y manambo, se pelea con el flamenco español, ¿no? Y entonces es un momento brutal, brutal, muy especial. Pero es verdad que hay momentos freestyle donde las motos vuelan por encima del cielo, entre cañones, planeando sobre las cabezas del público, donde os va a dejar completamente extasiados, porque es un momento brutal, ¿no? En fin, o como comienza el show, que es casi puro concierto rock and roll, donde realizamos 100 cosas al mismo tiempo. Los espectadores, la verdad, no saben muy bien para dónde mirar, ¿no? Uh-huh. Es un espectáculo de 32 metros de ancho, con más de 11 metros en directo, 50 actores, actrices, cantantes, músicos, bailarines, actores, artistas, en fin. Bueno, mis criaturas no tienen... Yo soy una persona bastante global, ¿no? Sí. Quiero decir, me resulta muy difícil ver cositas individualmente. Siempre tengo una visión muy global de todos mis trabajos. Por eso es tan difícil quedarme con un momento. Pero bueno, hay mil momentos que van a ser del agrado del público. Aquí en Valencia estáis en la playa de la Malvarrosa. Y estáis hasta el 4 de noviembre, ¿verdad, Suso? Sí, hasta el 4 de noviembre, exacto. Vale, después también está confirmado ya Madrid, Málaga, Sevilla, Murcia, Santander, Alicante. Ajá. Y un montón más que vendrán. Haremos toda España, después saltaremos a Europa y después haremos otro salto más a Latinoamérica, a Perú, a volvernos a México, en fin. Hay muchos y grandes proyectos de gira para este brutal show. Sí. Suso, con lo inquieto que eres tú y ese espíritu tan inquieto que tienes, seguro que ya estás pensando en lo próximo. Sí, tengo dos shows ahí en el Candelero que saldrán en medio de dos años, estarán fuera. Uno será, voy a hacer, quiero algo más pequeñito, más pequeñito de momento. Después de un show tan bestia necesito volver al teatro y hacer algo mucho más cercano al público y mucho más divertido, que serán en primicia así los monólogos de Nosferatu. Qué bueno. Y por otro lado me meto en otra bestia humana también, que será la feria de los horrores, un poco retomando los inicios. Volveré como una especie de gran parque de atracciones de aparentemente maravilloso, pero finalmente muy chungo, muy duro, muy, muy terrorífico. Será un gran parque de atracciones terrorífico, con carpas y atracciones y muy interactivo, donde la gente está muy suelta, muy, muy, muy nueva tendencia, ¿no? Donde el público se podrá mover de un sitio al otro, disfrutando de atracciones, pero siempre orientados hacia el mundo, en este caso, del terror. Qué bueno, qué bueno. De momento seguiremos disfrutando con Apocalipsis, una ópera rock circense que fusiona por primera vez un show con el mejor rock, la majestuosidad de la ópera, el ritmo del teatro musical y el riesgo del circo. Un show trepidante, brutal e intenso que os dejará sin aliento, queridos oyentes. Suso, un placer haberte tenido aquí en el programa y bueno, nos vemos dentro de muy poquito. Vale, es un placer. Y nada, agradecer a todos los oyentes y invitarlos a todos los apocalípticos de Valencia, que sé que hay muchos, a todos los destructivos, caóticos y seguidores del Circo de los Horrores. Los esperamos en Malvarrosa. Para todos los que quieran comprar las entradas, la web sería circodeloshorrores.com, ¿verdad? Eso es, perfecto. Bueno, pues yo el sábado estoy por ahí, así que nos veremos, Suso. Venga, de acuerdo. Un abrazo. Porque recuerda que es el día del juicio final. Sí. Vamos preparados. Un abrazo, Suso. De acuerdo. Buenas noches. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Entramos en este maravilloso rincón y ya está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. ¿Qué tal? Bueno, pues encantadísimo de saludarte una semana más, compañero, y dispuesto a ver qué es lo que nos dices para la semana que viene, a ver qué consejito nos dan tus runas o tus cartas. Muy bien, pues el placer es mío también, por supuesto, y si te parece, hoy te propongo que tiremos de tarot. Ah, pues genial, me parece genial. ¿Vamos a ello, compañero? Vale. Venga. Vamos. Cuéntanos, Juan. Pues te cuento, Nuria. Esta semana, aquí en el tapete, el Arcano 5, o sea, el Sumo Sacerdote. Esta semana, Nuria, como consejo, vamos a reflexionar sobre nuestras creencias, ¿te parece? Perfecto. ¿Qué es lo que creo? ¿Qué opinión tengo sobre mí, sobre mi vida? ¿Qué creencias tengo, pues, a nivel también espiritual, filosófico, religioso? Porque puede ser que esas creencias nos estén frenando, que seamos como muy cuadriculados, por así decirlo, que estemos siendo también muy autoexigentes con nosotros mismos, que nunca estemos satisfechos con nada, con nosotros mismos o con los demás. que la verdad que solemos tener tendencia más a exigir a los demás, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros ya nos creemos muy perfectos. Eso, el ego es así. En cualquier caso, revisar eso, ¿no? Tener muy presente qué es lo que yo creo de mí, qué es lo que yo creo de los demás, de la vida, qué me estoy pidiendo a mí, qué les estoy pidiendo a los demás, como decimos también. Y luego un apunte muy importante también, Nuria, ¿en quién nos estamos apoyando? Las creencias de quién nos estamos tragando, uh-huh. Las opiniones, los juicios de quién nos estamos tragando, ¿vale? Sí. Y por otra parte, perdón, también es una carta que nos habla de eso, de abrirnos a los demás, de escucharles. Uh-huh. Porque muchas veces estamos efectivamente encerrados en lo que es nuestra opinión, nuestro criterio, que está muy bien, sí. Pero también hay que saber escuchar a los demás, claro. Porque puede que descubramos que estábamos equivocados. Uh-huh. O porque simplemente hay que escuchar. Sí. No tengo por qué decirte, oye, de acuerdo, estoy contigo. No, pero sí te tengo que escuchar y tengo que intercambiar. Entonces, esta semana es una semana para replantearnos un poco todos estos conceptos y yo creo que la clave, el consejo clave, Nuria, está en ser flexibles. Perfecto. Para que no nos atasquemos en el camino, ser flexibles con nosotros y con los demás. Sí, sí, sí. Tú decías que a veces somos mucho más exigentes con los demás que con nosotros mismos, pero yo creo que, no sé, desde luego a mi alrededor, hay un montón de personas que pecan de lo contrario, fíjate. Son súper exigentes con ellas mismas, tanto que se llegan hasta a amargar, ¿eh? Sí, por vivir en también. Esa rigidez constante de no permitirse cosas, no permitirse incluso hasta ser feliz, fíjate. Sí, también. Y ahora que lo traes a colación, es un muy buen enfoque del consejo que estamos dando, efectivamente. No exigirnos tanto porque muchas veces ese tipo de persona que tú comentas, Nuria, es curioso cómo a los demás les permite todo. Sí, sí. ¿Vale? O sea, se dejan atropellar, se dejan pisar, sí. Tragan con cosas intragables, infumables, pero ellos, como tú bien dices, se machacan y no se permiten un mínimo fallo, una mínima dosis de felicidad. Tienes toda la razón del mundo. Uh-huh. O sea que es el apunte perfecto para el consejo de la semana. Bueno, Totalmente. Pues vamos a dejarlo ahí, Juan. Uh-huh. Pues que si hablamos de las emociones, qué complicado, ¿verdad? Es el mundo de las emociones en el ser humano. Uy, ahí ya que cada uno lo lleve como pueda. Y el consejo lo tenemos acotadito por el tiempo y demás, pero bueno, yo creo que como reflexión está bien. Sí. Y que cada uno, como siempre decimos también, Nuria, pues lo lleva donde más le resuene, ¿no? Pero sí, es complicado. Sí, sí. Sí. Como siempre, unos consejos de mucho valor, Juan. Sí, los que nos das. Claro que sí. El universo, yo soy un mediador. Aquí. Quede claro. Bueno, pues gracias al universo por usarte como canal. Gracias, yo también lo agradezco. Juan, ¿tus vías de contacto? Claro que sí, tanto en Skype como en Twitter nos encuentran como farotarot y nuestro correo electrónico que es farotarot@gmail.com. Compañero, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Y hasta aquí el programa de esta noche, queridos misteriosos. Gracias por habernos acompañado una semana más. Volveremos la semana que viene, no lo olvidéis, ¿eh? Cada jueves tenéis aquí una cita con nosotros. Ya sabéis que nos podéis escuchar aquí en la 97.7 FM de Valencia. O si no estás en Valencia, nos puedes escuchar a través de misteriofm.com. Si no nos podéis escuchar en directo, ya sabéis que podéis suscribiros a nuestro podcast. En iVoox estamos como Canal del Misterio y en iTunes también estamos como Canal del Misterio. Nos buscáis y os suscribís. Y ahora vamos a por la frase de la semana. Cuando todo está perdido, es el mejor instante para encontrarte. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene, que es noche de Halloween.